Zurich Hogar Gamer. Tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos pueden estar protegidos. Vos tenés vidas infinitas, tus equipos no. Zurich. Zurich Argentina, compañía de seguros, sociedad anónima. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 228.